besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después.